celebrando 10 años. Jimmy, su combo negro. Y Misael Cruz. En la noche clara, vestida de estrella. En la noche clara, vestida de estrella. Suenan los tambores en las playas de Marbella. Suenan los tambores en las playas de Marbella. Allá va Maritza, yo me voy tras ella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. Uy, un más abajo. Dale sabor. Misael Cruz. Jimmy Zucco Morero, mamita. Allá va Maritza, yo me voy tras de ella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. Ese vasco bacano como suena. Toma tú que te toca a ti, mulata.